Cambiamos de tema. Los médicos de todo el país, agrupados en FESPROSA, solicitaron una reunión urgente con el ministro de Salud, Daniel Golán, el ministro que asumió hace muy poquito, a fin de plantear, entre otros temas, paritarias, plan nacional de desprecarización laboral y el plan de médicos comunitarios. Por este tema estamos comunicados con Jorge Jakowski, presidente de FESPROSA. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, ¿eh? Bueno, ¿ya le pidieron la reunión? ¿Se las dio? No, no, no, se la pedimos hace un mes, apenas asumió el doctor Goyán. Y bueno, aparentemente siguiendo la línea del anterior ministro, que estuvo casi 6 años en el gabinete y no nos recibió, el doctor Goyán tampoco nos contestó el pedido de entrevista. Siendo que en el caso de él, nosotros lo conocemos, fue... trabajó en el ANMAT en casos muy importantes como el protocolo Compa Santiago del Estero y las multas a los laboratorios multinacionales. Fue director de un hospital de provincia, el Hospital Vecinal de Lanús, con buen diálogo con los trabajadores. Bueno, pero parece que llegado a esa cumbre máxima de un funcionario de salud que es el ministerio, está de alguna manera flanqueado por la Cámpora y la Colina, que tiene la decisión política de no recibirnos, y bueno, nosotros atribuimos esa falta de respuesta a las presiones políticas del gobierno nacional sobre él para que la entrevista no se concrete. Qué lástima, ¿no? Porque realmente una mesa para escucharlo no estaría nada mal. No, y yo creo que en la voluntad íntima del doctor Goyán está recibirnos, porque nos conocemos hace muchísimos años, no habría ningún motivo para no conversar estos temas, pero bueno. Claro, aparte... Él también tiene sus convicciones, y lo sabemos, sobre el tema de salud reproductiva, y apenas las hizo públicas, el jefe de gabinete le partió la cabeza en los medios, que lo hizo callar para toda la cosecha. Ahí hay un tema de condicionamiento político muy fuerte. Claro, sí, que no salió después, es raro, porque si de entrada te condicionan de esa manera, uno por lo menos sale a denunciar o se va, ¿no? No, el doctor Golán, entre otras cosas, ha aceptado sin título de inventario el conjunto de los funcionarios que le dejó Mansur, que se fue a Tucumán a hacer la campaña para gobernador de la mano de Alperovich, y le dejó a toda la parentela como funcionario del ministerio, y están todos. De los tucumanos que estaban con Mansur no se fue ninguno. Así que bueno, esa es la situación que hoy tenemos en salud. Nos parece, por el momento, un ministro que tiene fuertes condicionamientos, que espero que sus convicciones sean más fuertes que los condicionamientos. Jorge, en estas cosas que pensaban hablar con Golián, está el tema de las paritarias. ¿Cómo está eso de las paritarias? Bueno, nosotros tenemos negociación colectiva, a veces como paritaria formal y a veces fácticamente en buena parte de las provincias donde está la FESPROSA. Pero lo que no tenemos es una paritaria nacional, es decir, un ámbito donde el conjunto de los trabajadores de la salud se siente con el conjunto de los ministros y con el ministro de Salud de la Nación para plantear un piso de derechos mínimo y condiciones de trabajo mínima para todos los 350.000 trabajadores de salud pública que somos. Eso que tienen parcialmente los trabajadores de la educación a través de su paritaria, y que nosotros impulsamos como un modelo a seguir, hoy los trabajadores de la salud no lo tienen, y no lo tienen por decisión política del gobierno. Nos lo transmitió esto Ginés González García, Ocaña, y de manera interpósita persona Mansur en su momento, de que ellos no están dispuestos a habilitar un ámbito por fuera de las provincias. Es decir, mandan todo a negociar a provincias porque dicen que la salud y los servicios son responsabilidad provincial, cuando claramente la salud pública argentina es competencia en primer lugar y responsabilidad del gobierno nacional, como marca la Constitución. Así que, bueno, este periodo de paritaria está en nuestra agenda de la fundación de la Federación, y lo seguiremos levantando hasta que tengamos un gobierno que nos escuche. El tema del plan de médicos comunitarios, ¿qué sería esto? Plan de médicos comunitarios. En su momento, el ministro Ginés González García, en función de cubrir algunos baches en atención primaria que teníamos, porque realmente la atención primaria en Argentina está desmantelada, bajo salarios, precarización laboral, reconvirtió préstamos del Banco Mundial que estaban destinados a otros fines a un plan para proveer de mano de obra precarizada y barata a municipios y provincias que lo requirieran para su atención primaria. Uh-huh. Así nació el plan de médicos comunitarios, con una cobertura formal de una formación en salud, que es el plan es una especie de maestría que se hace en conjunto con la incorporación al plan. Pero en verdad esta maestría es una pantalla, y lo que está en el fondo es que los chicos los profesionales jóvenes van a trabajar por poco dinero y sin relación de dependencia a municipios y a provincias, y son varios miles, casi 7.000 en todo el país. Es un gran plan nacional de precarización laboral. Uh-huh. Y como es responsabilidad directa del ministro de Salud de Nación, lo que nosotros le planteamos, como se lo planteamos a anteriores ministros, es la necesidad de poner en plante y regularizar a todos estos trabajadores, porque se fortalece la atención primaria con trabajo decente y no con esta clase de subterfugios para evadir responsabilidades, que es el plan de médicos comunitarios. Uh-huh. Esto no tiene nada que ver con el plan que había con médicos cubanos, ¿no? En algunas provincias. No, el plan de médicos cubanos apareció en algunos lugares donde, por ejemplo, Chaco o la idea en La Pampa, sí. Donde se cubre con estos planes de precarización laboral, con bajo salario, malas condiciones de trabajo, sin vivienda. Entonces hay poblaciones pequeñas en todo el país que no tienen profesionales de salud. Frente a esto surgió la idea del plan de médicos cubanos, ¿no? Traer médicos cubanos para que hagan atención primaria, lo cual a un precio nada baratito, era casi 40.000 pesos mensuales cada profesional, que es un convenio que tiene Cuba con la Organización Panamericana de la Salud. Uh-huh. Y bueno, nosotros nos opusimos porque nosotros tenemos 120.000 médicos. Uh-huh. Lo que hacen falta acá no son médicos, hace falta condiciones de trabajo. Y si hay condiciones de trabajo, vamos a tener médicos desde la Antártida a la Quiaca y en Abrapampa y en San Antonio de los Cobres. Uh-huh. Este es el problema, que si nosotros le decimos a un profesional recién recibido que termina la residencia, que va a trabajar por 6.000 pesos negros y sin vivienda en San Antonio de los Cobres, no va a nadie. Y eso es lo que está pasando. Uh-huh. Y esto lo querían cubrir con el tema de los médicos cubanos, mucho más caro, pero con la ventaja de que no tienen relación de dependencia y el día de mañana los echan del país y nadie dice nada. Claro, aparte el convenio no era con los médicos, sino que... Con el gobierno cubano. Los médicos cobran otro salario. No, los médicos cobran la décima parte. La décima. 60 dólares mensuales, 200 en dólares mensuales. ¿Cuántos serían 200 dólares? Muy poco dinero. 200 dólares son... No llega a 3.000 pesos. 2.000 pesos. Eso lo tienen en el bolsillo. Y les depositan otros 120 dólares en su cuenta en Cuba y otro tanto de subsidio para la familia, y siguen cobrando el sueldo originario en Cuba, que son 54 dólares. Claro. Es decir, el gobierno cubano, por mandar estos médicos al mundo y cobrarlo en dólares y pagarle a los cubanos en pesos cubanos, está teniendo una diferencia neta anual que entra a su presupuesto de 8.700 millones de dólares. Claro. La principal fuente de divisas de Cuba, ya no es ni el azúcar ni el níquel, es los médicos cubanos, y justamente es parte de la política exterior de estabilización financiera del gobierno cubano. Por eso lo ofrecen a todo el mundo, ¿no? Claro, está muy claro. Jorge, para terminar todo, ¿cómo ves? ¿Vos ves alguna diferencia entre las diferentes provincias en los hospitales? Es decir, ¿hay lugares que están mejores que otros? ¿Qué sé yo, la ciudad de Buenos Aires está mejor que la provincia o no? No. ¿Cómo ves la política esta en cada lugar? No, en realidad la Argentina es una lotería, ¿no? Nosotros tenemos, depende de qué provincia o qué ciudad te toque y qué gestión de gobierno te toque, te toca una salud buena, más o menos regular. Sí. Lo que sí vemos es que hay una relación inversamente proporcional entre la necesidad y la oferta. Mm. Si yo vivo en Las Heras y Escalabrini Ortiz, tengo a 3 cuadras el Fernández, uno de los mejores hospitales de Argentina, a 2 cuadras el Rivadavia, y si quiero a 10 minutos una cantidad de servicios de salud de primera línea. Si vivo en Florencio Varela, en Abrapampa o en Tolvin, ese servicio no lo tengo, lo tengo muy lejos. Es decir, en los lugares donde se concentra la riqueza tenemos un servicio público más o menos decente, y donde tenemos más pobreza tenemos más demanda y peor servicio. Y esto es lo que pasa en Argentina porque no hay una política activa de revertirlo con presupuesto público y con oferta pública de salud gratuita. Así que, bueno, eso es lo que nos está pasando desde hace muchos años y no ha habido políticas ni del municipio ni de la nación para revertirlo. Jorge Yakovsky, te agradecemos por esta comunicación. Bueno, esperemos que podamos hacer otra nota en que ya los haya recibido el ministro. Por lo menos, esperemos que sí. Un abrazo grande, gracias. Un abrazo para ustedes. Bueno, era Jorge Yakovsky, ¿no?, de FESPROSA. El tema de la salud, podemos agregar a este tema lo que pasó el otro día en el Hospital Rivadavia. Con el tema de la seguridad también de los médicos, y que hasta hoy al mediodía estuvieron de paro los trabajadores, no los médicos municipales. Los trabajadores municipales estuvieron de paro, los médicos en la ciudad de Buenos Aires no.